Pues buenas noches a todos. Para mí es un placer y la verdad es que siempre que digo que es un placer, lo digo en todos los auditorios, en todos los países y ciudades que voy recorriendo, pero tengo que decirles con toda sinceridad que si digo ahora que es un placer, lo digo en otro sentido, con todo el corazón. Para mí estar aquí es un auténtico placer, no es una manera simplemente de comenzar una conferencia. Es un placer estar aquí. ¿Por qué? Porque yo viví aquí escasos 9 meses y aquí me estrené como director de colegio. De hecho, creo que eché a perder muchísimos papás. Muchos están aquí, estamos tratando de recuperar. No, aquí aprendí tantísimas cosas, me divertí mucho, pues conocí gente extraordinaria y además aquí, aunque ustedes no lo sepan porque no son cosas que tienen que saber, pues también preparé muchas charlas y muchas cosas que después tendría que dar en mi siguiente trabajo, que fue Roma. Actualmente estoy allá, algunos de ustedes que han ido para allá me ha tocado recibirlos y pues ha sido siempre un placer y además estoy a su disposición para todos. Comienzo con el tema de hoy porque es amplio, yo creo que es el tema más importante de todas mis conferencias. ¿Por qué? Porque todos los que nos dedicamos a dar terapias conyugales, seamos sacerdotes, seamos psicólogos, creo que todos coincidimos en que el diálogo es lo más importante. Esta reflexión se trata sobre el diálogo, por eso le puse: si me quieres, dímelo. Si me quieres, dímelo. ¿Por qué es tan importante el diálogo? Miren, yo creo que todo en el matrimonio es importante. Los hijos, la economía, la intimidad, la relación con los propios papás, la relación con los suegros. Todo es importante, pero es importantísimo el diálogo, porque cuando hay buen diálogo, todos los demás temas se pueden solucionar. Cuando no hay buen diálogo, cualquier cosita puede echar a perder, destrozar un matrimonio. Y como ustedes saben, desde hace 18 años me dedico sobre todo a atención personal a las parejas y pues he sacado mis conclusiones. Cuando hay diálogo y buenas intenciones, todo se puede recuperar. Esto que vamos a hacer hoy no es una conferencia. Por lo general yo escucho cuando dicen que el Padre Ángel viene a dar una conferencia, pero yo no me dedico a dar conferencias, yo solamente doy reflexiones y renovaciones matrimoniales. Es muy diverso. En una conferencia el público no participa, simplemente escucha, aprende muchas cosas nuevas, oye datos, estadísticas, cosas que no sabía, etcétera, etcétera. Yo no vengo a decirles cosas que ustedes no saben, no vengo a enseñar nada. Vengo a hacer con ustedes una reflexión y sí van a participar ustedes, no levantando la mano y hablando, sino reflexionando ustedes en su interior y lo más importante, sacando propósitos. Se la voy a poner de otra manera. Venimos aquí por un solo propósito. Esto es una renovación matrimonial, aunque sea de 1 hora y media. ¿Qué significa renovación? Como todo lo que yo voy a decir, ustedes ya lo saben, vienen ustedes a reflexionar esto que está diciendo el Padre, que ya sabíamos, lo estamos viviendo, lo estamos aplicando, y por tanto yo me voy de aquí feliz si sé que he podido ayudar. No voy a decir, como se dice tantas veces, si por lo menos una pareja de aquí sale mejor, me doy por satisfecho. Yo no. Aquí hay muchas parejas, no me puedo contentar con que salga bien una. Yo me doy por satisfecho si todos, todas las parejas, salen con un propósito que les ayude a mantenerse así de bien como van, o a mejorar, a cambiar. La comunicación. Charlton Heston afirmó a sus 84 años que había superado todos los acontecimientos por los que había pasado en su vida, todos, incluso el haber bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, todo menos la separación de sus padres. No es normal ni bueno. Hoy se nos presenta el divorcio, la separación, pues como una cosa ya normal. Vean los números, está pasando, son estos tiempos. No es normal ni bueno. Y no voy a decir pregúntenles a sus hijos, no, pregúntense ustedes mismos la cantidad de sufrimientos. No tengo nada contra las personas que se han divorciado porque sé que muchísimas son víctimas. Hicieron todo bien, pero él o ella en un determinado momento se cansó, se encontró otra persona, se fue. Hay una cantidad de víctimas tremendas, pero no por eso vamos a decir es normal, es bueno. Y por tanto venimos aquí para que no nos pase por ningún motivo. ¿Saben cuántos matrimonios, entre comillas, excelentes he conocido y con el tiempo ya no están juntos? ¿Qué pasó? Descuidar una cantidad de cositas que voy a decir hoy sobre comunicación conyugal. Voy a dividir esta reflexión en tres partes. Primero, los obstáculos para una buena comunicación conyugal. Segundo, los medios para la comunicación no verbal. Y tercero, la comunicación verbal. La importancia de la comunicación conyugal se debe a que los problemas en el matrimonio pueden originarse la mayoría de las veces por una defectuosa comunicación. No se habla cuando de la comunicación depende todo. Los problemas se manifiestan de forma abierta cuando el trato y el diálogo dejan de existir. Tenemos problemas, no hablamos, o pueden aparecer de forma velada cuando se continúa la relación, pero a base de monosílabos. ¿Qué son monosílabos? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué quieres hacer? Nada. ¿Cómo te fue? Como siempre. Una palabra, dos palabras. Cada uno analice cómo está, o de plano se puede convertir el diálogo en sola discusión. Hablamos para ver quién tiene la razón. ¿Quién tiene la razón? Como ese señor, ¿no?, que le dice a su mujer: sí, sí, tú tienes razón, pero no la usas. Dicen que durante el primer año del matrimonio el hombre habla y la mujer escucha. Durante el segundo, la mujer habla y el hombre escucha. Durante el tercero, ambos hablan y los vecinos escuchan. Pregúntate hoy cómo está tu tono de voz, tus formas, tu manera de tratarla a ella, a él. Es importante, hablando de la comunicación, tomar conciencia de que somos un don para los demás y los demás son un don para nosotros. Hay tanta gente que cree que no necesita del diálogo. Toda su vida es así, pensamientos interiores, y no. Con esto entramos de lleno. Primer punto, los obstáculos para una buena comunicación en el matrimonio. ¿Cuáles son? Yo siempre los divido en dos: factores externos y factores internos a la persona. ¿Cuáles son los externos? Los más normales o comunes, no los más peligrosos. No tengo tiempo. Tenemos niños, los colegios, el tiempo que tenemos es defectuoso, estamos cansados, nos vemos por la noche, como apenas nos hemos casado, estamos sacando adelante una serie de compromisos económicos y por tanto hay doble trabajo, doble turno. Quizá vivimos en una cultura como de la prisa, vivimos deprisa, hay que hacer más para tener más y siempre excusándonos en que tengo que conseguir mucho para dar lo mejor de mí a mi esposa y a mis hijos, a mi esposo y a mis hijos, sin darte cuenta que lo mejor para tu esposa, para tu esposo, eres tú mismo, tú misma. Quizá una especie de materialismo que se nos mete y lo más importante es tener y no vivir. Segundo, la televisión. No cabe duda, la televisión es más divertida que mi mujer, que mi marido. Tiene más canales, habla de más cosas, se le controla el volumen, se le pone sleep y se le deja ahí hablando mientras tú te duermes. No, la televisión es maravillosa, hace lo que a ti te da la gana. La esposa no, el esposo no. Cuando salí de Colombia me invitaron en Roma a bendecir una casa de gente más o menos pudiente, tenían 4 hijos. Y qué impresionante llegar ahí y me dice la señora: pase, padre, primero usted. Voy caminando, entramos a la recámara de ellos, una televisión enorme. Yo iba con mi sopo y mi agua bendita. De ahí pasamos a las recámaras de los hijos, 4 recámaras, una televisión en cada recámara. Yo ahí bendiciendo televisiones por toda la casa. De ahí bajamos al comedor, una televisión grande, y sin que yo diga nada, dice la señora: perdón, padre, pero es que a veces vemos una película todos mientras cenamos. Le dije: oiga, yo no dije nada. Vamos al desayunador, una televisión. Padres, que a veces mi marido rápido le hago un huevito, una cosita, y se va al trabajo y ve rápido las noticias. Yo no dije nada. Vamos a la cocina, una televisión empotrada ahí arriba. Es que a veces hago recetas para no perderme la novela cuando entro y salgo buscando cosas. Me dice el Señor: Padre, aprovechando que es gratis, ¿nos puede bendecir los coches? Encantado, vamos al garage. Dos camionetas grandes, las dos con televisión hacia atrás, hacia el asiento de atrás. Es que a veces les ponemos una película a los niños cuando salimos a la carretera. Excusas y excusas, yo no decía nada. Regresamos a la casa y me dice: Padre, el cuarto de la muchacha que nos ayuda en casa. Entramos, una televisión. Dice: en esta casa, Padre, lo que tenemos nosotros lo tiene que tener también la muchacha que nos ayuda. Hombre, qué testimonio, qué maravilla. Ojalá todos fueran así. Y finalmente entramos otra vez a la casa y en una sala grande me dice la señora: finalmente, Padre, la sala de tele. Digo, ¿qué significa la sala de tele si toda la casa gira en torno a una televisión? No cabe duda. Otro obstáculo, el celular. Y no les voy a pedir que saquen la televisión, más bien que nos formemos, que nos eduquemos. Ciertamente sí les diría, vinimos aquí a hacer propósitos. ¿Quieres un propósito fuerte, difícil, pero buenísimo para tu matrimonio? Saca la televisión de tu cuarto. No te voy a decir que quites la televisión de tu casa, sácala de tu cuarto. Ustedes dirán: Padre, eso ni se dice. Sácala. Mira, si yo fuera a tu casa invitado, me invitas a comer, y por X motivo entro a tu recámara y me encuentro un refrigerador, yo te diría: oye, ¿no tienes cocina aquí en la casa? Si me encontrara una bicicleta con sus ruedas o una moto, oye, ¿no hay garage en esta casa? Si me encuentro una televisión, te pregunto: oye, ¿no hay una sala de tele en esta casa? La recámara no es la sala de televisión. Ten una televisión, pero en una sala de televisión. Ten dos televisiones en tu casa, no en tu cuarto. No te imaginas el daño, poco a poco, como un cáncer que le vas haciendo al matrimonio. Creo que les conté hace 4 años, no me acuerdo, de esa señora que me dijo: mi marido llega a la casa y como torpedo a la televisión, y agarra el control y se pone así a pasar canales y no sabe ni lo que quiere ver, nada más está así. Y la señora viene y se le sienta aquí al lado, pues quiere platicar, y le empieza a platicar aquí, y él con el control pasando canales, y ella aquí le sonríe, pues para quedar bien, y la tele, y la señora, hasta que se equivoca y le apunta con el control así a ver si le baja el volumen o le cambia el canal. La televisión, sácala de tu cuarto. Segundo, el celular, o tercero, lo que sea. El celular, ¿qué vamos a hacer? ¿Prescindir de los celulares? No, educación para hablar por teléfono. Antes no existía más que tu oficina o tu casa. Salías y estabas en misa, en el cine, en el teatro, en una conferencia, en una cena, y nadie te podía localizar. Si la cosa era importantísima, dejabas el teléfono de tu casa, de tu abuelita, de tu suegra, etc. Hoy es importantísimo, imprescindible responder en misa, en el cine, en el teatro. Incluso nadie se atreve a decir apaguen los celulares, sino que te dicen pónganlo en vibrador o como se diga. ¿Qué pasa en el matrimonio cuando no apagas el celular, ni cuando llegas a tu casa, ni cuando sales con tu mujer, con tu marido? En todo momento los pueden interrumpir. Hombre, si eres médico, si tienes 3 pacientes que están dando a luz hoy en la noche, no lo apagues, pero fíjate si son ellos, y si no, cuelgas, fíjate quién es. No tienes que responder todo. Si respondes, ¿quién es? ¿De qué se trata? ¿Qué gusto? Tal, voy para allá. Si no, oye, hablamos mañana, y cuélgale. Son consejos tontísimos, pero no te imaginas cómo te ayudan a mejorar tu matrimonio. Otro obstáculo, la gente. ¿Quiénes son la gente? Tus hijos. Un don tan maravilloso como tus hijos se pueden convertir en un obstáculo. Me dice una señora: mis hijos, padre, preciosos, se acuestan con nosotros en la cama y no se quieren mover. Y pues, ¿cuántos años tienen? Pues uno tiene 9, el otro tiene 12, y ahí están con nosotros. Pues, señora, córralos a su cuarto después de las 8, 8:30 de la noche, cada quien a su pieza. El tiempo que tienen marido y mujer es poquísimo y tienen que estar viendo la televisión, lo que sea, con los niños en su cama. Si los mandamos, se regresan otra vez. Has hecho de una cosa que era un obstáculo, un problema. No solamente los hijos, compañeros, empleados, familia política, todos son maravillosos, pero te pueden robar tiempo si no hay educación. Hablaremos de esto después. Ocupaciones. A veces, además del trabajo, te inventas ocupaciones incompatibles. A mí me gusta la playa, a ti el mar, a mí el dominó, a ti el ajedrez, a mí ir a cenar, a ti el cine, yo tengo mi grupo de amigos, tú el tuyo. Total que hasta para divertirnos termina cada quien haciendo lo que quiere por su cuenta. Te va a pasar lo que le pasó a ese señor que le dijo a su esposa: ¿qué te parece si salimos hoy a divertirnos? Y le dice ella: genial, el primero que regrese que deje la luz de la entrada encendida. Hasta para divertirse. Y además decimos: mi golf de los sábados es sagrado, mi jugada de los martes es sagrada, mi salida de los jueves es sagrado. Pues mira, todo es sagrado y nada se toca. Actividades que no fomentan la unión. Estos son los factores externos, los más fáciles. Están los peores, los factores internos. ¿Cuáles son? Internos a la persona. Cuando lo que falta no es el tiempo, cuando lo que falta eres tú. Por ejemplo, primero, el carácter. Yo soy muy callado, muy callada, así me conoció y no puedo cambiar. Yo admito que hay cosas que con el tiempo no cambian, pero yo creo que todos podemos hacer un esfuerzo por mejorar la comunicación. No saben, sobre todo, señores, cómo sufre una señora cuando no tiene suficiente comunicación. Entrando aquí me dijo un señor: padre, mi mujer no para de hablar en todo el día. Y me acabo de enterar que usted nos va a dar tips de cómo hablar más. Le digo: no, no venimos a ver cómo hablar más, venimos a dar tips de cómo comunicarse, transmitir mejor, no hablar más. Bueno, pues las señoras necesitan hablar y necesitan ser escuchadas. Pues bueno, tu carácter. Yo soy así, me dice una señora: padre, me casé con una momia que ve tele y me la dieron embalsamada. Es una cosa impresionante. No habla, no habla. No solamente es el carácter en el sentido de que soy tímido y hablo poco, no, también se enfada. Hay señores que me dicen: padre, es que hablar con mi mujer se enfada de todo, tiene un carácter impresionante, siempre quiere tener la razón. Son problemas de carácter que dificultan muchísimo la comunicación. El otro día me dijeron que encontraron en México, en un panteón, una lápida que decía: aquí descansa Margarita, y en casa todos los demás. Vaya carácter de la Margarita. Pero atrásito había otra lápida que decía: señor, recíbelo con la misma alegría con la que yo te lo mando. Se puede tener diálogo cuando el carácter es un obstáculo espantoso. No solamente es eso, también la edad, otro factor interno. Oiga, pero ¿qué? ¿La edad qué hacemos? Nada más faltaba que paremos el crecimiento. No, mira, la edad se puede convertir para ti en tu mejor aliado o en tu peor enemigo. Si hiciste las cosas bien, si te comunicaste, es tu mejor aliado. Conozco matrimonios que tienen 40, 45 años de casados y qué manera de comunicarse y de hablar. Es una gozada, se entienden. ¿Por qué? Porque se convierte la edad en tu mejor aliado. Mientras más tiempo, más se conocen. Basta guiñar un ojo y ya sé lo que estás pensando y lo que quieres. Si no hiciste las cosas bien, si no escuchaste, si no le diste tiempo, la edad se convierte en tu peor enemigo. ¿Por qué tu peor enemigo? Si no sabes comunicar de joven, espérate que lleguen los achaques de la vida, las enfermedades. Si no tenías conversaciones interesantes ahorita, ¿quieres saber cuál va a ser el tema de conversaciones cuando crezcas? ¿Cómo estás? Pues el cuello que no me deja. ¿Qué quieres hacer hoy? Pues tengo que ir al doctor, que me van a ver la rodilla. ¿Qué conversaciones tan interesantes? ¿Y qué quieres hacer hoy? Ay, yo quedarme en la casa acostado en la cama. Platicamos ahí. Si no aprendiste de joven, te quiero ver cuando crezcas. Por eso Agatha Christie le decía a las mujeres: Cásate con un arqueólogo. Mientras más vieja te pongas, más encantadora te encontrará. Pero y si no es arqueólogo tu marido, mientras más vieja, mientras más viejo, peor. Otro obstáculo, las malas experiencias. Yo antes hablaba, la busqué, lo busqué, me di cuenta que era imposible, ya no me interesa hablar. Por malas experiencias juzgo que va a ser así toda mi vida, ya no me interesa hablar. Mal, mal. Olvídate, hoy es un día de renovación, lo que hayas vivido antes déjalo atrás y venimos aquí para partir nuevamente a ver cómo nos va. Cuidado con el miedo a fracasos durante el diálogo en tiempos pasados, ¿no? Como gente que nunca se ha podido poner de acuerdo. Estaba también ahí en Roma atendiendo a una pareja, llega y me dice el señor, padre, no hemos logrado ponernos de acuerdo en nada en 7 años de casados. Dice la señora, en 6. Digo, oh. Pónganse de acuerdo, ¿cuánto tiempo tienen de casados? O sea, hay gente que ni para eso. Otra, comunicaciones erróneas, y esta es muy triste, no decir la verdad. No digo porque seas tú un mentiroso, no, podría ser. Comunicaciones erróneas, ¿qué significa? ¿Quieres salir al cine? Sí. ¿Fue un sí o fue un no? ¿Te gusta mi vestido? Está bien. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Quieres quedarte en casa o quieres que invitemos a tus papás? No sé. ¿Qué significa ese no sé? Entre marido y mujer no nos podemos responder sí, no, con toda caridad, ¿eh? ¿Te gusta mi vestido? Mira, la verdad, te has comprado otros mucho más bonitos, además ese color no me gusta tanto. ¡Qué bueno que ya te lo dijeron! ¿Te gusta cómo hago la sopa? ¿Te gusta? Etcétera, etcétera. Cuidado con las comunicaciones que indican justo lo contrario de lo que querías decir. Y última, la superficialidad. La tentación de vivir en la superficie sin profundizar por miedo a lo que puedas encontrar. Yo temas serios no los toco. ¿Sabes cuáles son los enemigos de la interioridad? La dispersión, la diversión, la distracción. Tenemos problemas. Hace 4 meses que no tenemos relaciones íntimas. Ah, pero no te preocupes, te voy a invitar al cine este viernes. ¿Y qué tiene que ver el cine con las relaciones íntimas? ¿Tienes problemas? Háblalo, háblalo. El cine, una cosa tan interesante y tan maravillosa, se puede convertir para ti en una fuga. Y los fugitivos no aman, se aman a sí mismos. La fuga es no querer oír hablar de problemas. Cada vez que nos peleamos nos quedamos 3 días en silencio. Hay que hablarlo. No, mira, mejor nos vamos a ir a cenar, nos vamos a ir a caminar, no salgas a distraerte, sal a hablar de este problema. Al final de la plática les voy a decir cuáles son las 3 preguntas más impresionantes hablando de esto que le puede hacer un hombre a su mujer, una mujer a su marido. Y con esto entramos a la parte central de la reflexión, que es los medios para la comunicación. Primero, la no verbal. ¿Qué significa no verbal? Mira, las obras dicen más que las palabras. La comunicación no verbal es más poderosa que la verbal. Decía San Agustín, no hables de amor a tu hermano, ámalo. No le hables de amor, ámalo. Si me quieres, dímelo, es el título de esta reflexión. Pero dímelo cómo. No me interesan palabras huecas. No le puse, si me quieres, demuéstramelo, porque caeríamos en la tentación de decir, ¿qué te falta? ¿Quieres saber si te amo? Te compré una camioneta. Te metí a clases de baile. Te tengo todas tus camisas planchadas y hago de comer exquisito. No, no me lo demuestres así. Si me quieres, dímelo con actitudes y con palabras. ¿Cuáles son estas actitudes? Alguno podría pensar que vengo a hablar de detalles. No, no vengo a hablar de detalles. Es más que detalles, estoy hablando de amor o de desamor. Decir la verdad, saludar con un beso, contacto físico, respeto por encima de cualquier cosa, intimidad, fidelidad, atención, servicio, no son detalles. ¿Cuáles son los detalles? El señor que le abre la puerta del coche a su mujer, pues es un detalle. Hoy nadie se la abre, desde que tenemos los controles ahí a distancia, todo el mundo la abre y ya está, ¿no? Dicen que si un hombre le abre la puerta del coche a una mujer, usted puede estar seguro de una cosa: o el coche es nuevo o la mujer es nueva. Si no, ya nadie se la abre. Una señora conocí que me dijo: padre, yo tengo 25 años de casada y mi marido me sigue abriendo la puerta del coche, pero a 40 kilómetros por hora. Espero que no seas tú. Pues bueno, ¿cuáles son estos medios no verbales para transmitir amor y en serio? Primero, la fidelidad. Fidelidad. Alguno pensará: uy, padre, qué secreto tan grande nos está diciendo. No, mira, no te vengo a hablar de la fidelidad, vengo a especificar qué significa hoy ser fiel. Hoy ser fiel no es no meterse con otra persona. Hoy ser fiel es ni siquiera dar el primer paso. No se imaginan en el mundo, algunos sí se lo imaginan, en que nos encontramos. Fidelidad es no dar ni siquiera un paso. Vi un programa de National Geographic que me encantó, un reportaje sobre las águilas, que dice que las águilas no ponen sus nidos y sus huevitos en la copa de un árbol porque llegan otras aves, monos, serpientes. Ponen sus nidos en un lugar, en la parte más escabrosa de la montaña. Y la palabra técnica que usaron estos científicos fue: tiene que ser un lugar inaccesible. Me encantó la palabra. Y yo, que me muevo con matrimonios, pensé: necesitamos hoy matrimonios que tengan un corazón inaccesible. Accesible para todo el mundo en el sentido de caridad, servicio, perdón, sí. Afectivamente inaccesible, corazón blindado. ¿Y qué significa ser accesible? Pues mira, una señora ya casada que se pone una minifalda de estas que no se sabe si es minifalda o cinturón grueso y se sale a la calle, ¿a dónde vas? ¿A quién vas a provocar? ¿A quién vas a conquistar? Te estás haciendo accesible. Oiga, no por ponerme una minifalda quiere decir que voy de cacería. No, tú no. Pero vas a llamar la atención de una cantidad de gente. Señores que llegan a la oficina y saludan a la secretaria diciéndole: Rosita, qué guapa. Te estás haciendo accesible. Oiga, no tengo malas intenciones. Te lo creo. Pero te estás poniendo a disposición. Al día siguiente: Rosita, qué bonito vestido. Rosita, usted siempre arregladita. Hasta se lo dice en verso. Rosita arregladita. Al de otro día: Rosita, usted es la única eficaz en esta oficina. Ojalá todos trabajaran como usted. Y Rosita, qué guapa. Pues un día Rosita te va a decir: pues usted también está muy guapo. Pues si los dos estamos muy guapos, ya estamos perdiendo el tiempo aquí. Y todo comenzó con piropos. ¿Quieres un propósito para esta renovación? Guárdate todos tus piropos para tu marido, para tu mujer. A las demás salúdalas y a los demás con toda gentileza, pero olvídate de piropos. Hay alguno que podría decir: padre, yo me siento completamente seguro cuando lo hago. Todos los que se casaron se sienten completamente seguros. Cuando ya te engancharon, dices: ¿dónde comenzó esta situación? Y hoy, ¿sabes qué empeora la situación? Que antes el único infiel era la mujer, era el hombre, ahora también las mujeres. Mi experiencia, hablando con tantos matrimonios, gracias a los movimientos feministas y otras cosas, desgraciadamente ya también las mujeres, no siempre se sabe, pero también ya existe. También ya existe las mujeres. Miren, me contaron de tres señores que se murieron de golpe y llegan al cielo. Y dice San Pedro: ¿cómo? ¿Tres de golpe? Pues para ver quién entra al cielo le pregunta a los tres: ¿qué te pasó? Le dice al primero: ¿qué te pasó a ti? Pues mira, San Pedro, le compré un coche a mi mujer porque cumplimos 15 años de casado. Subo corriendo al noveno piso donde vivimos, toco, me abre la puerta, me la encuentro en camisón, la llevo empujones al balcón y cuando le estoy enseñando el coche que le compré, veo que llega un tipo y comienza a querer abrirlo. De la desesperación agarro el armario que tengo ahí al lado y se lo aviento y lo aplasto. De pronto me doy cuenta que ese no es el coche que compré. El coche que compré estaba 10 lugares más para allá. De la desesperación me aventé. Dice San Pedro: no, pues qué desastre, qué horror, qué equivocación. Fue un acto de pasión. Yo hubiera hecho lo mismo, etcétera, etcétera. Pues total, pásale al cielo. Le pregunta al segundo: ¿y a ti qué te pasó? Pues mira, yo estaba abriendo mi coche y no supe más. No, pues pásale al cielo, tú no tienes culpa de nada. Le dice al tercero, ¿y a ti qué te pasó? No, pues yo estaba escondido dentro de un armario y no supe más. Las cosas están poquito complicadas. Me dice un señor, padre, ¿puedo bailar con una mujer que no es mi mujer? Le digo, claro que sí, con tu mamá, con tu abuelita y con tu hermana. No, no, padre, estoy hablando en serio, estoy hablando del baile del último día del año de la oficina. Le digo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre pensar que, padre, que tiene de malo, es pecado? Yo no vine a hablar hoy de pecado, no pecado, si es pecado solamente lo sabes tú. Yo te vine a decir, ¿cómo se te ocurre abrazar a una señora, sentir su perfumito, sus ojos, su sonrisa, un lunarcito que tiene aquí precioso, no como el de tu mujer que tiene tres pelitos así chiquitos? Cada quien sabe. Pues entonces empiezas a descubrir una serie de cualidades que tu mujer, que tu marido no tienen. Me dice, padre, ¿pero de qué depende que se pueda bailar con una mujer que no? Pues mira, depende de tres cosas. Primero, depende de la intención del sujeto. Segundo, depende de la intención de la sujeta. Tercero, depende de dónde el sujeto sujete a la sujeta. ¿Para qué te metes en problemas? Las aguas están revueltas. Además, ya sabes que todos los hombres pasan por tres edades en su vida. Primera, cuando le gustan todas las mujeres. Segunda, cuando les gusta solamente una mujer. Tercera, cuando le gustan todas menos una. Y las mujeres están pasando hoy también por las mismas edades. ¿Por qué? Porque los únicos defectos que conoces y que te molestan son de los que tienes al lado, como si todos los demás y todas las demás no tuvieran defectos. Pues bueno, primero fidelidad, pero ya te enteraste, fidelidad no es no meterse con otra u otro, fidelidad es no dar un paso. Segundo, quieres transmitir amor y decir te quiero, te amo sin palabras, di siempre la verdad por delante. A veces es difícil decir la verdad, pero mira, entre marido y mujer hay una palabra preciosa que es esta, transparencia, que te vea yo a los ojos y sé que me estás diciendo la verdad, lo que sientes, lo que quieres, lo que piensas. Qué horror cuando te veo a los ojos y lo que me dices no concuerda con lo que estamos viviendo. O cuando ni siquiera me ves a los ojos. ¿Sabes por qué? No vengo a hacer un culto aquí a la verdad, que ya la verdad es maravillosa. No, no. El problema de no decir la verdad es que cuando no dices la verdad, se abre la puerta de la desconfianza. La puerta de la desconfianza. Y cuando se abre la puerta de la desconfianza, ¿quién la cierra? Cuando yo ya dudo de ti. En Guadalajara, cuando uno sale del aeropuerto, cuando sale del aeropuerto, se encuentra un cartel que yo lo vi durante 8 años y lo odiaba. Decía ese cartel: ¿estás seguro de dónde está tu mujer? Llámanos. Y el teléfono: detective tal, tal, tal. Yo decía, es un anuncio. Cuando después me di cuenta que hay señores que le ponen aparatitos en el teléfono a la mujer, hay mujeres que le ponen detective al marido. Cuando se ha llegado a ese nivel, ¿dónde quedó el una sola carne? ¿Una sola cosa? La puerta de la desconfianza. Si no hay confianza, el amor se va. Imagínate, me contaron de una pareja que invitaron a un baile de disfraces. Te están disfrazando y a la mujer le estalla la cabeza y le dice al marido, ¿sabes qué? Vete tú. El marido se disfraza y se va. 2 horas después se despierta la mujer y dice, va, voy también yo, ya no me duele la cabeza. Pero como había tanta desconfianza entre ellos dos, dice ella, me voy a poner un disfraz que no conoce mi marido, así puedo ir a la fiesta y ver qué hace mi marido cuando no está conmigo. Entra ahí, llega ahí, se lo encuentra en el centro de la pista de baile, bailando con una, con otra, una nalgada por aquí, un pellizco por allá, un beso por acá. Y dice, me voy a formar, yo también me voy a poner ahí para bailar con él, a ver qué pasa. Se pone a bailar con él y le toca la misma suerte. Y esta, para ver hasta dónde llega el sinvergüenza, le dice: oye, ¿qué te parece si nos vamos tú y yo solitos a divertirnos allá afuera? Y le dice él: encantado, muñeca. Uy, nunca me había dicho muñeca. Se salen los dos, hacen de todo, y cuando terminan se regresan. La señora se va a su casa, se quita todo y se mete a la cama a esperarlo. 3 horas más tarde llega él y le pregunta a ella: ¿cómo te fue? Y dice: una aburrición. Pero ¿y bailaste? ¿Yo? ¿Cuándo me has visto bailar? ¿No bailaste ni una? Digo, sin ti, para nada. ¿Y por qué llegas a esta hora? Llegué a la fiesta, me subí al segundo piso, me encontré a Julián, a Enrique y a Matías, y nos pusimos a jugar ajedrez, a dominó, hasta hace 20 minutos. Lo que no me vas a creer es lo que le pasó al tipo que me pidió prestado mi disfraz. Si quieren, después se los explico. La desconfianza es lo peor que te puede pasar. Imagínate, a veces ni tu marido ni tu mujer han hecho una cosa mala, pero la desconfianza te hace ver de todo. ¿Cómo se arregla esto? Transparencia. Saber lo que estás pensando. Y esto se puede, ¿eh?, cuando han hecho un matrimonio de puritita verdad. Imagínate el señor que llega a su casa una hora más tarde de lo normal y le pregunta a la mujer: ¿de dónde vienes? Dice: me entretuve en la oficina. En eso suena el teléfono y es un amigo común. Responde ella y le dice: oye, dile a Carlos que ahorita que pasó por la casa dejó aquí su cartera. Vino a tomarse una copa y se le olvidó aquí la cartera. Ah, sí, cómo no, yo te se lo digo. Y cuelga. ¿Por qué no me dijiste que vienes de tomarte una copa con un amigo? Porque si te lo digo te enfadas. Mira, mejor que se enfade, mejor que esto los empuje a dialogar y a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, que introducir el mundo de la mentirita en nuestro matrimonio. Horrible, la mentirita. Además, creo que les conté la vez pasada que tanto el padre Vizcaíno como yo tenemos un compañero que hace 15 años iba en la carretera y pues encontró un accidente, un choque, 100 coches, se bajó a ver qué podía hacer, y lo para la policía y le dice: no, mil gracias, está todo arreglado. Pero como él quería ayudar, le dice al policía: oye, es que soy familiar del accidentado. Y dice: ah, muy bien, pásele. Lo deja pasar, llega el padre hasta adelante y se encuentra un burro atropellado. Viene ya de regreso todo apenado y el policía lo sigue con la vista de ahí como diciéndole: ¿quién es? ¿Tu tío? ¿Tu padre? ¿Tu primo? No digas mentiras. Transparencia, que se sepa lo que estás pensando. ¿Sabes por qué? No solamente por las indicaciones concretas. ¿De dónde vienes? Del teatro, del cine, de mi casa. No, más importante son los sentimientos. ¿Me quieres? ¿Te amo? Les tengo 3 preguntitas reservadas para el final espectaculares. Que implican, dependen de una grandísima, grandísima sinceridad. Ustedes saben que españoles y franceses no siempre se han llevado muy bien. Me contaron de un español y un francés que iban en un tren, en un mismo cubículo, un español, un francés y 2 muchachas, una guapicisísima, otra no tanto. De pronto entran a un túnel, se va la luz y se oye un cachetadón impresionante. Salen a la luz y el francés está tapándose así la boca con sangre por aquí, ¿no? Piensa la muchacha más guapa. Se ve que este tío le tocó a esta muchacha y le pegó un cachetadón. Piensa la muchacha menos guapa. Se ve que este tío me quiso tocar, se equivocó, tocó a esta otra y le pegó un cachetadón. Piensa el francés. Se ve que este tipo tocó a una de estas dos, se equivocaron y me pegaron a mí. Piensa el español, ojalá entremos cuanto antes a otro túnel para pegarle otro cachetadón a este idiota. 4 pensamientos diversos en un cubículo de este tamaño. Pues yo les digo, 2 pensamientos diversos en una conversación entre marido y mujer. Transparencia, la palabra ha sido dada al hombre para esconder sus pensamientos, decía un filósofo. Es justo al revés, la palabra se le ha dado al hombre para manifestar lo que está pensando, lo que está sintiendo. Tercero, dedicarse tiempos de oro. Dijimos que hay trabajo, hay televisión, hay niños, hay suegros, hay padres, hay de todo, hay apostolado. Entonces, ¿qué hacemos? El tiempo es poco. Distinguir entre calidad y cantidad. Calidad y cantidad. Si no tienes cantidad, tiene que haber calidad. ¿Y qué significa calidad? Cuando llegues a tu casa, eres de tu mujer, de tu marido, de tus hijos. Y cuanto antes los niños a la cama, si son chiquitos, o los adolescentes a sus cuartos, eres de tu marido, eres de tu mujer. Yo les recomendaría, saquen mínimo un par de horas de diálogo entre ustedes, cuando se levantan, cuando almuerzan, si es que almuerzan juntos, cuando se acuestan. Por eso la televisión estorba. Mínimo, calidad. ¿Y qué significa calidad? Absoluta atención. Yo hablaba de la televisión, pero piensen que hoy está también, además de la televisión, está el internet. Y me dice una señora, mi marido navega todos los días una horita en internet. Navega. Supongo que está viendo cosas buenas, ojalá que no sean malas, pero aunque sean buenas, úsalo en tu oficina, trabaja en otra parte, cuando llegues a tu casa eres de tu mujer, de tu marido. Hay casos hasta ridículos. Conocí a un señor, 45 años, comenzó hace 40 jugando Atari en su casa, después pasó al Atari 2, después al Nintendo, después al PlayStation y ahorita tiene en su casa el Wii. Tiene 45 años, un hijo de 3 años y un hijo de 1. Y todas las semanas compra un cartucho para sus hijos. Los hijos no saben ni cómo se juega. Él los mete, los prueba, juega y le dedica una hora diaria. Un día su mujer se paró entre la televisión y él y le dijo las únicas dos palabras que él conocía perfectamente. Game over. Agarró a sus dos hijos y se fue a su casa de sus papás. Le dijo, cuando tires este juego a la basura, ni siquiera lo regales porque no sabes el mal que haces, cuando lo tires a la basura me vienes a buscar. Y se la hizo de emoción 15 días. Tiempo de oro. Cuarto, diferencia entre oír y escuchar. Esta es muy sencilla. Cuando tu marido o tu mujer te digan, tienes 2 minutos, aunque sepas que van a ser 15, deja todo. Deja todo y velo a los ojos. No te imaginas cómo cambia su comunicación. ¿Quieres transmitir amor? Oye, tengo que hablar contigo 3 minutos. Deja todo. Si tú con el periódico abierto dices, sí, dime, lo que estás transmitiendo es, no me interesa, en el fondo no me interesa. Si se gritan de un lado al otro de la casa, sí, qué paz. No te interesa. Deja todo, es tu mujer, es tu marido, es tu mejor cliente. Imagínate que llegara un señor, un cliente a tu oficina y te dijera, me das 5 minutos, o que llegara un proveedor, dejas todo y lo atiendes media hora. Tu mujer, tu marido te piden 3 minutos, deja todo. No siempre que ustedes hablen se tienen que ver a los ojos. Estoy hablando de los momentos importantes. Si baja tu mujer y te dice, oye, mientras tú haces el jugo de naranja, yo corto la sandía, el melón y tal. No es que tenga que venir a decírtelo hacia la cara, no. Oye, mientras tú haces el jugo de sandía, yo... No. Ahí se entiende que le puedes gritar de un lado al otro de la casa, corta la sandía. Pero cuando te dice 2 minutos, deja todo. ¿Sabes por qué? Porque el amor es siempre escuchar sobre todo lo que el otro no dice. Lo que dice lo estás oyendo, pero si lo ves a los ojos te enteras de lo que no dice. Cara de tristeza, de amargura, de pesar, de alegría, de gozo, de lo que sea. Véanse a los ojos, diferencia entre oír y escuchar. Quinto, actos de servicio. ¿Qué significa actos de servicio? Interés por las cosas de él y de ella. A veces parece que tenemos intereses más altos que la felicidad de los nuestros. La palabra que define el estado de mucha ilusión es la palabra desvivirse. Yo te pregunto hoy, día de renovación, ¿te desvives por tu mujer, por tu marido? Como cuando ustedes eran novios, ¿te acuerdas que te llamaba la hora que sea y te decía, me prestas tu computadora? Te desvivías. Bueno, ustedes les decían, ¿me prestas un papel y un lápiz? No existía la computadora, pero si existiera, te la presto, me ayudas a hacer la tarea, recoges a mi hermano, Hoy, cuando te llama tu mujer y te dice, recoges a los niños, ¿por qué no vas tú? Desvívete, deja todo lo que se pueda, para eso está el diálogo. La palabra es desvivirse. A veces parece que tenemos intereses más importantes que la mujer, que el marido. ¿Intereses como cuáles? Mi moto, llego a la casa y me meto a la moto. Mi computadora, mi cocina, mis amigas, mi mamá, el perro. Hasta el perro. En Roma, en la esquina de mi casa, han puesto un parque impresionante. Yo lo quemaría mañana. Es un parque para perros. Los domingos ves a señores y señoras solas con una cadena y un perro, lo suben por una escalerita, lo pasan por un puente, lo bajan por una resbaladilla, lo meten por un tubo. Y uno dice, ¿dónde está la esposa, el esposo, los hijos? Un perro. ¿Te va a pasar lo que le pasó a ese señor? Que la mujer le grita, oye, en buen plan, parece que quieres al perro más que a mí. Y él dice, no exageres, a los dos los quiero igual. ¿Tienes algo en tu casa que quieras más que tu mujer, que tu marido? Sexto, respeto. Todo lo que haces comunica, palabras, tacto, maneras de referirte a él o a ella. Yo cuando oigo que en el matrimonio no se vale pelear, yo digo, no tienen ni idea de lo que es esto. En el matrimonio se vale, se puede, se debe pelear, pero con y por amor. No se debe pelear jamás con y por egoísmo, con y por soberbia, con y por ira, con y por venganza. Peleen todo lo que quieren si es por amor. ¿Qué significa pelear con amor? Y por amor, con las mejores palabras, buscando el bien de los dos y de la familia. Eso significa por amor, buscando llegar a un entendimiento. Pelear porque quiero que estés más tiempo en casa, pelear porque quiero que atiendas mejor a los hijos, pelear, todo eso es amor y por amor. Pelear con egoísmo y por egoísmo es una tristeza. ¿Y qué significa con egoísmo y por egoísmo? ¿Qué palabras utilizas? Respeto. Una persona que le dice a su mujer, un señor que le dice a su mujer, idiota, aunque después le diga, eres la única, estás preciosa, ya la lastimaste. Una mujer que le dice al marido, no sé ni por qué me casé contigo. Después le puede decir, eres el único, ya le dijiste eso. Los griegos decían una cosa bien interesante. Las vasijas de barro, cuando se rompen, aunque las pegues, se les ven las cicatrices. A las mujeres cuando las insultas, a los hombres cuando los ofendes, aunque después la arregles, se le notan las cicatrices. Ojalá ustedes nunca lleguen a pasar la barrera, por llamarla así, del respeto. Criticarla, criticarlo, en público, delante de los niños, callarlo, callarla. Séptimo, quizá el tema más complicado de esta reflexión, pero que es importantísimo hablar, siempre perdonar. Cuando se dice siempre perdonar, es fácil perdonar retrasos, perdonar una sopa salada, perdonar un pisotón. Cuando pisas a otra persona hasta se te sale perdón, y ella dice, no te preocupes, es un pisotón, nada más faltaba que no te perdone. Preguntota, ¿se puede perdonar la infidelidad y la violencia? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Tres veces? El Evangelio es clarísimo. Perdona 70 veces 7. Es decir, siempre, todo. Oiga, tengo que perdonarle a mi marido, a mi mujer, todas sus faltas de respeto en la infidelidad o la violencia. Mira, el Evangelio dice que hay que perdonar 70 veces 7, pero por otra parte existe el infierno. ¿Y esto qué significa? ¿Hay gente que Dios no la perdona? Cristo habla del infierno 10 veces. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes, es eterno, habrá un fuego que no se consume, muchos van, etcétera, etcétera. ¿Se contradice Dios al decir que hay que perdonar siempre y después Él no perdona? No. El infierno existe solo para los cínicos y las cínicas. ¿Quiénes son esos? Los que no piden perdón. Dios siempre perdona, pero hay gente que no pide perdón y que no se arrepiente. Aplica la misma fórmula a tu matrimonio. ¿Cuándo debo perdonar? Distingue entre arrepentimiento y cinismo. Yo he ayudado a gente a separarse del marido o la mujer cuando hay cinismo. Cuando te responden, todos lo hacen, no pasó nada, no exageres, no tuve yo la culpa, no me di cuenta, estaba borracha, estaba borracho, cinismo. Y lo repiten y lo repiten y te llegan con el cinismo de que no puedo dejarla, no puedo dejarlo. Eso es cinismo. ¿Qué es arrepentimiento? Te duele tanto lo que hiciste que a partir de ese día la tratas, lo tratas mejor. No estoy inventando nada. Me dice una señora: padre, mi matrimonio nació, creció, se fortaleció a partir de la infidelidad de mi marido. Digo, ¿cómo? Explíqueme eso. Desde ese día, ¿cómo me trata? Me puso un apodo, me trata como reina. Cambió mi vida. Señores, no les estoy dando ni un permiso, ni un consejo, ni una sugerencia. Les estoy diciendo la diferencia entre arrepentimiento y cinismo. Ustedes creen que no conozco gente que ha caído, pero lo más bajo y después se ha levantado hasta lo más alto. Ojalá que entre ustedes dos nunca tengan que hablar de estos dos temas, violencia o infidelidad. Pero si ya te pasó, preguntota, ¿qué es mejor? ¿Ser humilde y pedir perdón, ser humilde y perdonar, o romper un matrimonio de 15 años y comenzar a pelearnos por un hijo, dos hijos, tres hijos, envenenarles el corazón? Tu papá era un idiota, tu mamá era una bruja, yo puse todo lo que estaba de mi parte, bla, bla, bla. Arrepentimiento. Octavo, venía pensando en ti. ¿Qué significa esto? ¿Quieres transmitir amor? Cuando llegues a tu casa, lo primero que tienes que hacer es ir a saludar a tu marido y saludar a tu mujer. A saludar, lo primero. Si llegas a tu casa y lo primero que haces es ir al refrigerador, venía pensando en un sándwich, venía pensando en una cerveza, venía pensando en eso, ¿no? En un choripán. ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién es el centro de la casa? ¿Tu marido, tu mujer? Directamente a ellos. No solamente en ese momento. Mira, hace un rato hablé del celular, que hay que aprender a usarlo. ¿Sabes para qué sirve el celular? Qué genial, una señora que está batallando con los niños y preocupada y manejando, y le suena un mensaje en el celular, lo abre, identifica que es el teléfono del marido y lee: te quiero. Ya le hiciste el día, qué maravilla. Con esa tontería ya le hiciste el día. El señor que está trabajando a junta de negocios todo el día, problemas, ve el celular, un mensaje, identifica que es la mujer, lo abre y lee: no regreses sin dinero. Ya le hiciste el día, qué detallazo. ¿Para eso sirve el celular? No, sirve para llamarle al marido y decirle: estoy pasando debajo de tu oficina, te subo un jugo. Aunque te dijera que no, se queda pensando: mi mujer está pensando en mí. Mi mujer está pensando en mí. Quizá no haya algo que nos llene tanto el corazón de sentimientos como saber esto: mi marido, mi mujer, la persona que amo, está pensando en mí. No les vengo a pedir que piensen en ustedes dos todo el día, no. Tienen hijos, tienen trabajo, tienen tantas cosas. Con que tengan dos detallitos, un detallito al día que hagan saber esto, no como los novios, eso sí, piensan todo el día el uno en el otro, hasta el ridículo. No sé si hay por aquí algún novio, pero me contaban de uno que le dijo a la novia: cariño, por la mañana no desayuno pensando en ti. A mediodía no almuerzo pensando en ti. Por la noche no ceno pensando en ti. Y cuando me acuesto no puedo dormir. Le dice la novia: pensando en mí. Dice: no, hombre, no, del hambre que tengo. Ustedes dos no pueden estar pensando todo el día en uno al otro, no. Los novios sí, pero matrimonios ya saben cómo tienen que pensar. Siguiente, intimidad. ¿Quieres transmitir amor? Intimidad. La intimidad no es importante, es importantísima. Tengo una plática que di aquí de 2 horas hace muchos años sobre el tema. Para los que no lo oyeron, ahora les resumo en 3 minutitos qué dijimos en aquella ocasión. La intimidad es el lenguaje de la ternura, del cariño, del amor, sin palabras. ¿Cuánto transmites? Cuando lo haces, lo haces con amor, cuando no te niegas. Me decía una señora: padre, mi marido se jubiló de la cuestión sexual sin avisar. Se jubiló. No sé si darle una placa, un reconocimiento por estos 15 años de servicio. Me dice un señor: padre, yo llego a la cama y haga de cuenta que me casé con una espalda. Se voltea, se va para allá, si la toco se va más para allá, así que mejor ni le muevas. Miren, yo no soy nadie para decirle cuándo tienen que tener ustedes relaciones íntimas. Yo, si quieren como una fórmula, les digo esto: se tienen que tener relaciones cuando intuyes que tu marido o que tu mujer te necesita. No hay estadísticas, hay gente que le encantan las estadísticas. Tenemos 15 años de casados, tenemos 30 años de vida, deberíamos estar teniendo una, dos a la semana, etcétera. Un científico sueco dice que a los 40 años hay que tener 2.5 veces cada 15 días. ¿Y qué significa 0.5? Las estadísticas no valen para nada. La única estadística es tu mujer, tu marido. Habla con ella, es tu mejor, tu único manual. ¿Y qué es lo que hay que decir que no se debe caer en los pretextos? Cuando no quiero, porque no quiero. Y para eso somos especialistas, son especialistas, ¿no? Se van marido y mujer en un coche, a una fiesta, se la pasaron genial. Y cuando vienen de regreso, la señora, desde que se baja del coche, apenas abre la puerta, pone un pie y comienza como que a cojear, ¿no? Para que el marido ni le mueva, para que ni se le ocurra. O entra a su cuarto moviendo el cuello así. El marido dice: no me fijé dónde se pegó entre el garage y la recámara. No me fijé. Veníamos de una fiesta encantados los dos. Qué tremendo, ¿no? Me duele esto, me duele el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente, voy a decir una cosa muy fea, no se trata de prestarse. Mira, con tal de no dañar el matrimonio, ahí estoy. Se trata, recordarán ustedes la plática, de meterle todo el amor del mundo, todo el cariño, que a veces tus sentimientos pueden estar en contra. Ojalá que él, que ella no se dé cuenta, que no sea simplemente, pues mira, hay que hacerlo, ¿no? Sin ganas y sin nada. A veces me vienen cosas a la cabeza, ¿no? Me contaba de una señora que llega en su luna de miel al hotel, entra al cuarto con su marido, cierran la puerta y le dice ella a él: tengo que decirte algo que nunca me había atrevido a decirte. ¿Qué? No sé hacer nada. ¿Cómo? No te preocupes, ahorita vamos a apagar la luz y yo te voy a ir diciendo poco a poco qué tienes que hacer. No, hombre, no, eso lo sé hacer. No sé lavar, no sé planchar, no sé cocinar, no sé hacer nada. Que no te vaya a pasar, mejor que se vea que tienes un corazón enorme para amar. Siguiente, la importancia de las celebraciones. Y aquí les doy un propósito enorme que, si me pidieran que redujera toda esta plática a este punto, a un punto, probablemente sería este. La importancia de las celebraciones. ¿Qué significa eso? Mira, la Iglesia Católica es genial, tómala como modelo. Tiene solemnidades y fiestas. ¿Cuántas solemnidades? Pues creo que son 10, 12, 15 al año. ¿Cuáles son? Navidad, primer día del año, Pentecostés, Corpus Christi, Sagrado Corazón. En México es la Virgen de Guadalupe. Aquí tendrán también alguna festividad de la Virgen. Más aparte, Pentecostés, solemnidades. Pero además de eso, tiene fiestas. Todos los domingos es fiesta, todos. Dios no nos quiere ver en misa solamente 10 o 15 veces al año en estas grandes solemnidades. No, te quiero ver todos los domingos. Todos los domingos es mi fiesta. Abro un paréntesis: el que no va a misa el domingo es pecado grave. Si tienes a tu marido, a tu mujer, a tus hijos enfermos, si tú estás enferma, tremendo. Ya sabes, cuando de cara a Dios no puedes, literalmente no puedes. Dios te está viendo y sabe mejor que tú que no puedes. cuando está chispeando, cuando juega fútbol la selección, cuando estoy cansado, eso no justifica absolutamente. Es fiesta y te quiero ver en mi casa el domingo o el por la tarde, que se llama víspera. Y cada parroquia sabe, cada diócesis, desde cuándo se puede eso. Cierro paréntesis y vuelvo a lo nuestro. ¿Cuáles son tus solemnidades y cuáles son tus fiestas? Solemnidades, 5 años, 10, 15, 20 y 40 de casados. Nacimiento de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Festéjalos a la grande. Pero además, ¿cuáles son tus fiestas? Un día a la semana, por fuerza. Una vez a la semana. ¿Cuándo? Viernes, sábado y domingo no, porque eso es para primeras comuniones, niños, primos, abuelos. No, no. En 3 semanas, como sugerencia, el miércoles, a mitad de semana, te vas a recoger a tu mujer a las 6 de la tarde y se van los dos solos, solos, a caminar, a cenar, no al cine, porque al cine vas a que te cuenten historias. Aquí se trata de que ustedes dos platiquen solos, a caminar, a cenar, a no sé dónde. Fiestas, una vez a la semana. Oh, no tengo alguien que se quede con mis hijos. Para eso está la abuelita, que para eso las inventaron. Las abuelitas son preciosas y tienen un lugar importantísimo en la familia. No solamente quedarse con los nietos, pero también, y si no, paga una babysitter. Pero que nadie te quite tu día de fiesta con tu mujer. ¿Sabes lo que pasa si no haces esto? Dentro de poco no tendrás nada de qué hablar. Si siempre están acompañados, están hablando de otras cosas, están hablando de los hijos. ¿Cuándo vamos a hablar de ti y de mí? Te puede llegar a pasar una cosa horrible, que es que llega un momento en que no sé ni de qué hablar contigo. ¡Qué horrible! Le dice un señor a su mujer, vamos al cine, y la mujer le dice, ¿con quién? ¿Con quién? Tú y yo, solos. Invita a tu primo, ¿no? Que venga. ¿Quieres que le hable a mi hermano y a mi cuñada? ¡Qué horrible! Cuando ustedes eran novios, no querían saber nada del chaperón. Lo odiaban, era un estorbo. No nos deja hablar, no nos deja darnos un beso. Ahora que ya están casados, solos, te puedes llegar a sentir raro. Estoy en el cine con mi mujer, qué raro. Pasa, ¿eh? Yo a veces voy en el coche, llego a un semáforo, me volteo a ver a los dos de al lado en silencio. Siguiente semáforo, en silencio. Siguiente semáforo, en silencio. Estarán oyendo la colección completita de Beethoven, estos dos. En un restaurante, veo un hombre y una mujer entrándole a los camarones, a la carne, en silencio. No es que yo me dedique a juzgonear todo lo que veo, pero sinceramente te encuentras cada cosa en la calle. ¿Cómo nació eso? Por no celebrar un día a la semana. ¿Qué pasa si un día no podemos? No te lo cambio por la próxima semana, no. Si es miércoles, te lo cambio por mañana jueves. No se trata de posponer a la próxima, no. Siguiente, ¿quieres transmitir amor? No hay otro como tú. Hazle saber a tu marido o a tu mujer qué es lo mejor que te ha pasado en tu vida, en todo momento. No hay otro como tú. ¿Con quién quisieras estar ahorita? Con mi marido, con mi mujer. ¿Y esto cómo se demuestra? Muy sencillo, la palabra clave es preferir. Prefiere a tu cónyuge. Hoy es el día de que salen ustedes dos solos y suena el teléfono cuando ella se está pintando y te dice un amigo, tengo 2 boletos para el estadio, ¿te vienes? Y tú tapas la bocina y le dices a tu mujer, vieja, ¿te cambio la salida por mañana? Aunque ella te diga que sí, le estás mandando un mensaje subliminal que es, prefiero irme con un amigo al fútbol que salir contigo. Y lo mismo las mujeres. Viejo, me acaba de llamar mi mamá. Prefiero irme con mi mamá, con mis amigas, prefiero estar con mis hijos que contigo. Prefiere a tu marido, a tu mujer, en todo, en todo. La palabra es esa, preferir. No sé si algo está haciendo aquí interferencia. La palabra es preferir. Prefiere a tu cónyuge. Imagínate, me invitan a una cena, somos 400 personas, mesas de 10. Llego, me siento y sobra una silla. Entra una señora con su marido, una señora que quería hablar conmigo y se me sienta al lado. un minuto, dos minutos. Al tercer minuto dice el Señor: vieja, me haces un hueco, nos vamos a sentar a otra parte, o ¿qué hacemos? Le dice la señora en pública: gordo, tú y yo estamos juntos todo el día, hombre, siéntate donde quieras, hay lugar por todas partes. Yo me volteé y le dije: vieja, levántese, váyase con su marido, usted y yo podemos hablar en cualquier momento, su marido es su marido. Cuando ustedes no son anfitriones y dan una fiesta, ¿a quién le sirven primero? A tu marido, a tu mujer. En tu casa tienes a tus cuatro hijos sentados y a tu marido, a tu mujer. ¿A quién le das el primer plato de sopa? Oiga, padre, no exagere, primero al chiquito, primero a tu marido, primero a tu mujer. Que el chiquito se dé cuenta que la figura más importante en casa es la mamá, el papá. ¿A quién le das el primer beso? Al papá, a la mamá. Pero el niño se está muriendo de hambre. Por 40 segundos que tardas ir por el otro plato, no se va a morir de hambre. Y además entenderá inmediatamente que en esta casa, primero papá, primero mamá, la palabra es preferir. Y para que se te grabe, te cuento una cosa. Un señor fue a pedir la mano de la novia, pues eso, al papá de la novia, y llega y le dice: oiga, vengo a pedir la mano de su hija. Y le dice él: ¿ya vio a mi mujer? Pues ya la vi, pero prefiero a su hija. Prefieran siempre al marido, a la mujer. No hay otro como tú. Otra, fíjense qué tontería, pero es importantísima. ¿Quieres transmitir amor? Un beso al despedirse, un beso al encontrarse. Nunca te salgas de tu casa sin darle un beso a tu mujer. Oiga, pero si nos vamos a ver el día, en el día, cuatro o cinco besos. Y si se vuelven a encontrar, es ¡mua! No estoy hablando de un beso de estos de telenovelas, cinco minutos, se lo das, sales a la calle, se te olvidaron las llaves, vuelves a entrar otra vez. No, no. Cada quien haga lo que le dé la gana, porque nadie te va a estar viendo. Pero mínimo un ¡mua! ¿Por qué? Pues porque mira, qué importante es que lo último que veas antes de salir, al salir de tu casa, sea sus ojos, su piel, su perfume, sus labios, sus bigototes, si los tiene, me refiero a los de él. Lo último que veo yo, ella, él, y cuando nos encontramos, un beso. Estaba yo el otro día con cuatro señoras y llega el esposo de una de ellas y saluda de beso a las otras tres señoras y a su mujer no. Le digo: oye, te presento a tu vieja. Dice: perdón, padre, es que nos vemos todo el día y tal. Dale un beso, ya, perdón, gorda, ¿cómo estás? Le da un beso, en fin, ¿no? Hemos creado una cultura del beso muy simpática. Nos saludamos de beso todos, a veces, menos a quienes tenemos que saludar. Yo que viajo mucho, me doy cuenta que me subo a los aviones, pilotos con azafatas, dentro hospitales, médicos con enfermeras, todos. El día que entras a trabajar, te presentan a no sé qué, ¿qué va a ser tu compañero? Y beso. Hasta los curas nos quieren meter en estas historias. Beso va, beso viene. Yo, cuando conozco a la señora, a la muchacha, hay confianza, sé quién es, ¿verdad? Puede ser que le dé un beso. Si no la conozco, estiro la mano y por dentro pienso: quieta. Quieta. ¿Para qué nos metemos en berenjenales? Están pasando cosas muy extrañas, entonces mejor quieta ahí, ¿ok? Tú con tu mujer, cada vez que se despidan, cada vez que se encuentren, beso. Penúltima, la fuerza de la sonrisa. ¿Quieres transmitir amor? Sonrisota. Mira, el humor es una de las mejores prendas que se pueden vestir en sociedad. El mejor testimonio que una esposa o un esposo puede dar a su cónyuge es el rostro en el que se refleja la alegría, porque esta habla por sí misma. Muestra que ella ha sido capaz de llenarle la vida, de hacerla feliz. Me los quiero imaginar a ustedes dos cuando eran novios. Se veían de esquina a esquina porque ya llegaba al colegio, lo que fuera, una sonrisota, porque eran novios. Ahora, ¿cómo llegas a tu casa? Qué horror abrirle la puerta al marido y que entre con una cara larga así de caballo, impresionante, porque tuvo problemas fuera. O la mujer llegar a encontrar, me decía un señor, padre, yo a mi mujer le haría un monumento, pero encima, ya no la aguanto, ya no la aguanto. Y pues, ¿qué tanto hace? Su cara, padre. Fíjate, no nos ponemos a reflexionar en la importancia de la sonrisota, tu cara. Pues bueno, con esto entramos al último punto, que es la fuerza de los detalles. Ahora sí, ¿cómo? No ha hablado de detalles durante la plática, no he dicho un solo detalle. Es un detalle la fidelidad. Mi marido es muy detallista, no se va con otras. ¿Qué detalle? No hemos hablado de detalles, ¿eh? Decir la verdad no es ningún detalle, es una exigencia. Salir una vez a la semana no es ningún detalle, es un requisito de nuestro diálogo. Saludarse de beso no es ningún detalle. Intimidad no es ningún detalle. Entonces, ¿cuáles son los detalles? Regálale una flor, regálale unos chocolates, tenle un detalle en su cuarto, la comida que le gusta, un piropo. Ahora sí, el mundo de los detalles. ¿Y qué voy a decir del mundo de los detalles? Tengan por lo menos un detalle al día. Padre, esa ni usted se la creyó. Sí se puede. Lo importante es que sea un detalle diferente cada día. O sea, todos los días una flor, va a poner un negocio en el garage. Todos los días unos chocolates, me la vas a dejar de este tamaño y después tú te vas a quejar, ¿no? Qué barbaridad, me acabo de acordar de una cosa. Me contaron de un señor, pues medio pobrecillo, que nunca había ido, no conocía un elevador. Su esposa era medio gordita. Un día se saca un premio y los mandan a un hotel. Llegan ahí, están en el lobby. Apenas llegar al hotel, la señora se va al baño y se queda él con el hijo solos. Viendo ahí delante del elevador, no sabían ni lo que era eso. De pronto ven llegar una señora, pero bien, bien gordita, que oprime el botón, se abre la puerta, se sube, se cierra y ven ahí 1, 2, 3, 4, 10. Pasan 30 segundos, se ve 9, 8, 7, etcétera, planta baja. Se abre la puerta y sale una muchacha con un cuerpazo preciosa. Pregunta el niño, papá, ¿qué es esto? Dice, mira, hijo, no tengo ni idea, pero dile a tu madre que se suba inmediatamente. Bueno. Como estos elevadores no existen, yo les diría, cuidado con los chocolates. No, pero tengan un detalle diario. ¿Saben por qué es importante los detalles? Porque ¿cuántas veces en la vida tendrán ustedes hijos? Una, dos, cinco veces en la vida. ¿Cada cuánto se van de vacaciones? ¿Una vez al año? ¿Dos veces al año? ¿Cada cuánto cambiaron de casa a una mejor? ¿Una, dos veces en la vida? ¿Cada cuánto cambian de coches? ¿Dos, tres veces en la vida? ¿Cinco veces en la vida? El matrimonio no puede vivir de un hijo que llega, de una casa que se cambia, de una vacación al año. El matrimonio vive de los detalles diarios. Los detalles son la paja, la hojarasca que mantiene vivo el amor, el fuego. Como quites los detalles o como que pienses que no se puede tener un detalle diario, estás perdido, perdida. Con esto les digo una cosa, ¿qué pasa si hasta esta parte, estamos hablando del diálogo no verbal, qué pasa si ya sientes que vas mal o que tendrías que cambiar todo? No lo creo que tengas que cambiar todo, pero si te sientes mal o si vas mal hasta acá, te digo una cosa, pídele ayuda a Dios y a los profesionales. ¿Qué significa pedirle ayuda a Dios y a los profesionales? Pues mira, pedirle ayuda a los profesionales, ¿quiénes son? Terapeutas católicos. Yo siempre digo católicos no porque los demás sean malos, no, todos son, espero, buenos, pero el católico sabe que esto es un sacramento y que es para siempre y le hará la lucha hasta el último momento porque tú permanezcas y sigas. El no católico te puede decir, mira, un segundo aire, una segunda oportunidad, no puedes vivir toda la vida amarrada así, amarrado asá, no. Entonces, terapeutas católicos, sacerdotes, y aquí en el colegio tienen 10 sacerdotes excelentes que los pueden ayudar y que nuestro único interés es su matrimonio, sus hijos, y que crezcan sanos y bien todos. Por tanto, pedirle ayuda a los profesionales, terapeutas, psicólogos, católicos, sacerdotes. ¿Saben por qué lo digo esto? Mi experiencia en la vida es que hay gente que se está ahogando en un vaso de agua. Necesitan que una tercera persona llegue desde fuera y les dé un empujoncito. Les puedo decir con humildad que me ha tocado salvar muchísimos matrimonios. ¿Por qué? ¿Porque soy un tipazo? No, porque se necesita un empujoncito, como a mí he necesitado en mi vida, alguien que venga desde fuera y me dé un empujoncito porque me estaba ahogando en un vaso de agua, porque no veía claro cómo hacer las cosas. Me contaron de un tipo que se estaba ahogando en un vaso de agua. Compró un rompecabezas, llegó a su casa, saca todas las piezas, no pega ninguna y le llama a una amiga: oye, necesito que me eches una mano. ¿Por qué? Compré un rompecabezas, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Hombre, ¿cómo? ¿Qué ves en la caja? Pues es un tigre, pero no embona nada. Voy para allá. Va para allá, llega a la casa, la niña esta, ve al amigo, ve la mesa, ve las piezas, le dice: primero, tranquilo. Segundo, tómate un café. Tercero, regresa esas mugrosas sucaritas a su caja. No embonan. Te estás ahogando en un vaso de agua. No es por ahí. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nos encanta empequeñecer nuestros problemas. Llevo 4 meses sin relaciones íntimas. Estoy pasando por problemitas. Problemitas, traes un problemón brutal. Hace 3 días que no nos hablamos. Oh, problemita, problemita. No llames problemita a una cosa que es un problema. Un hombre, una mujer que dejan a su cónyuge en silencio todo un día. ¿Dónde está la humildad, la capacidad de pedir perdón, el acercarte? Son problemas serios. Nos encanta. Yo no sé si me van a entender lo que voy a decir, pero porque esto es muy mexicano, los mexicanos. A base de usar y abusar el diminutivo, terminamos por empequeñecer las cosas, por más grandes que sean. Estuve con un señor que me dice: padre, me acabo de comprar un ranchito, 130 hectáreas, ranchito. Le puse en el centro unas casitas, un laguito, compré unas lanchitas, puse caballitos, arbolitos. Pensé que me estaba hablando de una maqueta. Todo chiquitito. Pero es impresionante, los mexicanos, cuando queremos comer lo que se dice comer, todo lo decimos en diminutivo. Por eso todas nuestras comidas comienzan con una cervecita, un tequilita, salucita, compadrito, todo chiquitito. Y llega el primer platito, que es un caldito calentito con cebollita picadita y su limoncito, todo chiquitito. Sopita, arrocito con sus huevitos, encimita, carnitas con salsita y tortillitas, siempre acompañadas de frijolitos, patita de puerco, cabrito, cochinita, nopalitos, pancita, quesadilla, sandwichitos, todo chiquitito. Al final de la comida dice la señora: ¿quién quiere pastelito? Pedazo de pastel de este tamaño. Y para terminar, un cigarrito, cafecito, unas galletitas y un coñaquito. Ni los franceses saben lo que es un coñaquito. Pues bueno, hay veces que gente me viene a decir: padre, me pasa esto, tengo problemitas. Sí, hombre, problemitas, como mi ranchito o como mi coñaquito. Traes un problemón, sácalo, sácalo, llama las cosas por su nombre. Tanta gente se ha salvado, qué feo. Tanta gente se ha salvado yendo con un terapeuta, un sacerdote. Qué feo que alguien busque ayuda y el marido o la mujer le diga: ve tú, yo estoy bien. Precisamente los que dicen "yo estoy bien" son los que están mal y con un miedo a encontrar la realidad. Y segundo, decía, pídele ayuda a Dios. A Dios. ¿Qué significa pedirle ayuda a Dios? Probablemente la única cosa nueva que te puedo decir esta noche es esta. Tú sabes que el amor no depende de ti. Tú no eres el dueño, la dueña del amor. Imagínense que un señor o una señora me dijera: a partir de hoy voy a amar más a mi mujer. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Te concentras? ¿Qué significa voy a amar más? Tú puedes poner más actos, actos de amor, de cariño, de servicio. La voy a invitar más al cine, a cenar, le voy a hacer mejor su comida. Sí, son actos, pero el corazón, el deseo, los sentimientos, no eres dueño. Por eso la gente se enamora. En inglés, ¿cómo se dice? Fall in love. Como si dijéramos cayó, se enamoró. Mira, mi hija se acaba de enamorar. ¿Lo pretendió? No, está perdida. Hay gente que se enamora de la persona equivocada. Se enamoran ya estando enamorados. Y desgraciadamente se desenamoran. ¿Qué se hace? Pídele ayuda a Dios. A mí me vino a ver una señora para decirme, padre, ¿qué tengo que hacer? Mire que mi marido, que tal, tal, tal. Creo que ya no lo quiero. Y cuando le digo, rece con todo el corazón. Muchas gracias, padre. ¿Qué más puedo hacer? Digo, no me entendió. No me entendió. Rece. Dios es el único, es el dueño de la fe, la esperanza y el amor, el único que te puede realmente devolver deseo, ilusión, pasión. Ahora bien, no le pidas a Dios milagros baratos. No haces nada y le pides a Dios. Esas señoras que dicen, Señor, que se convierta mi marido. ¿En qué? Señor, que cambie mi mujer. ¿A qué? ¿Y qué haces tú? Dios no hace milagros baratos. ¿Qué significa milagros baratos? Sin que tú hagas nada. Cuando tú pongas diálogo, salidas, perdón, intimidad, el beso, servicio, etcétera, ahora sí pídele a Dios que Él haga el milagro. Si no pones lo que tú puedes hacer, cuando yo era novicio, iba caminando en España, ahí en Santander, llego a una parroquia, iba yo de catequista, y me encuentro un póster en la puerta precioso que decía, Dios se debe reír de nuestras oraciones cuando le pedimos algo que teníamos que hacer nosotros. Se debe reír de nuestras oraciones. Dios se encarga de hacer los grandes milagros, no lo que está en tus manos. No sé si les conté hace 4 años, pero como algunos no lo oyeron, les cuento de algunas gentes que les encanta ir a ver de estos milagros espectaculares, ¿no? Sobre todo del otro lado de la frontera, allá arriba de México. Estadios de 50 mil personas buscando curaciones. Yo creo en la curación, en la sanación interior. Muchísima gente cambia. Pero estos milagros espectaculares, me contaron de un predicador que llega y dice, ¿quién quiere ser curado? Y grita uno, yo, ¿cómo te llamas? Johnny, ¿qué tienes, Johnny? No puedo caminar, levántenlo, tráiganlo. Lo levantan ahí, sale con muletas, lo suben ahí a la escalera entre 10 gentes. Johnny, el Señor te escucha, oh, tal, órganos, silencio. ¿Quién más quiere ser curado? Y uno grita, no, ¿cómo te llamas? Mark, ¿qué tienes, Mark? Estoy gangoso, yo no puedo hablar. Mark, el Señor te escucha, sube. Lo pasan allá arriba, los tapan con una cortina, silencio, música de órgano, aleluya. Y dice el tío este, Johnny, avienta las muletas. Y saltan 2 muletas por encima de la cortina, ¿no? Psss, 50 mil gentes. ¡Ah! Impresionante. Mark, di algo. Dice, Johnny se cayó. No existen estos milagros, baratos. Existe el milagro del amor, del perdón, de la compañía, del beso, de la intimidad. Eso sí. Hay una oración muy bonita que se llama Plegaria de la Mujer, que dice, Señor, te pido sabiduría para entender a mi marido, amor para perdonarlo, paciencia con sus malos actos, bondad para tratarlo bien, porque Señor, si te pido fuerzas, lo mato a golpes. Pídanle, también lo puede pedir el Señor. Y con esto entramos a la última parte, la más breve. La comunicación verbal. ¿Qué decir de la comunicación verbal? Mira, decía Fulton Sheen, es más importante la palabra. De hecho, no sabrás jamás cuando una persona te ama si no te lo dice. Si no te lo dice. Oye, y te compré la camioneta, los hijos, esto, lo otro, tal. Sí, no basta. Yo digo que es más importante eso porque expresa mucho, pero es importantísima la palabra. Y miren, aquí les puedo decir a los señores una cosa que he comprendido a lo largo de todos estos años. Las mujeres necesitan que les digan todos los días, te quiero. Todos los días. Al hombre le basta 2 veces al año. Navidad y cumpleaños. Y si se te olvida en Navidad, no pasa nada, ¿eh? la mujer todos los días. Voy a hacer un paréntesis aquí brevísimo para recomendarles un libro que no sé si existe aquí. Lo escribió un doctor que se llama Jesús Amaya. El libro se llama ¿Qué hago si mi media naranja es toronja? Librazo. Lo escribieron ella y él y su mujer. ¿De qué trata el libro? Por eso lo recomiendo. Un estudio científico sobre las diferencias físicas entre el cerebro de un hombre y de una mujer. Siempre habíamos pensado que las diferencias entre hombre y mujer, además de las físicas, eran psicológicas. Apenas hace unos cuantos años nos enteramos que cerebralmente hombre y mujer son diferentes. ¿Por qué las mujeres se acuerdan de todo? Por lo menos de todo lo que les conviene. Porque tienen la parte de la memoria mucho más grande y más desarrollada. ¿Por qué el hombre busca más intimidad por lo general? Ah, porque es un depravado, sinvergüenza. No, porque físicamente, cerebralmente es así y no puede cambiar. Así es. ¿Por qué la mujer? Me pongo a leer ahí el libro y me encuentro unos detalles espectaculares. Dice este hombre: las mujeres cuando se comunican expresan sentimientos y emociones y por tanto necesitan un promedio de 8,000 palabras al día. Los hombres cuando hablan expresan ideas y pensamientos y necesitan un promedio de 3,500 palabras al día. ¿Qué pasa si tu mujer estuvo toda la mañana en el dentista, en el supermercado? En la tarde estuvo con bañando al bebé, en todo el día no dijo más que 3,000 palabras. Te toca a ti en la noche escuchar unas 5,000 más o menos. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que son acumulativas. Las tienes que oír, si no las oyes al día siguiente son 12, 15. Hay quien, como la lotería, hay quien ha llegado a acumular 40,000 palabras. ¿Cómo le haces? No. Al revés, ¿qué pasa si tu marido estuvo toda la mañana en juntas de negocios, ya dijo 5,000 palabras, llega la noche y no le sacas una ni bajo tortura? Y dices, qué pesado, te estuve esperando, quería yo hablar. El tío quiere el control de la tele, quiere ver fútbol, porque está, ya dijo todo lo que tenía que decir en el día. Datos científicos, otro, sencillísimo. Las mujeres, cuando van a una reunión como esta, al cine, al trato, de pronto una quiere ir al baño, quién sabe por qué, se jala otras 3 o 4. Ahí se van 4 señoras al baño. A mí alguien me dice, padre, ¿me acompaña al baño? Lo pateo. Se le quitan las ganas, no existe entre nosotros. En una reunión social, los hombres están viendo un partido de fútbol, está la botana, cervezas, cacahuates. Si se acaba la botana, ¿qué pasa? Se levanta el que está en la punta, corriendo a la cocina sin quitar los ojos de la tele, rápido entra, agarra un six pack, unos cacahuates y regresa corriendo y dice, ¿qué pasó? Y le cuentan, pues mira, un tiro de esquina, un penalti, etcétera, ¿verdad? Se lo tienen que contar. 5 o 6 mujeres viendo un concurso de televisión o el fútbol o una novela, una película. ¿Qué pasa si se acaba la botana? Se levanta una y van otras 4 con ella a la cocina. Cuando regresan, las 2 que se quedaron no están viendo la tele, están platicando, porque lo que importa es la chorcha, platicar, convivir, no les interesa, ni siquiera le pusieron stop a la película, no hay nadie que cuente lo que pasó. Pues bueno, todo esto para decirles, somos diferentes y por tanto, la mujer necesita que le digan, te quiero, te quiero. Simplemente les digo 5 características brevísimas del diálogo verbal. Primera, el diálogo debe ser cordial. Cordial. ¿Qué significa cordial? Tono de voz, palabras acompañadas de miradas. Se vale pelear, como dijimos, pero con amor, con cariño. Diálogo, cordial. Cordial significa ponle un apodo. A mí me encanta oír gente que tiene 30 años de casados y se siguen llamando reina, princesa, rey, guapo, tesoro, pelos. Llámale como quieras. Pero no es lo mismo decirle Marta, Miguel, Esteban, que decirle cariño, gordo, flaca, como quieras. Me contaron, pero esto es verídico, ¿eh? Un matrimonio. Todo lo demás, no. Yo todo lo que digo es historia. Solamente que tengo que disfrazarlo para que no me identifiquen nada. Pues mira, un matrimonio que cumplía 50 años de casado se fueron a cenar y llegan ahí al restaurante. Llega el mesero y pregunta, ¿qué quieren tomar? Y dice el señor, pechocha, vinito o agüita. Vinito. Y de primer plato, pechocha, sopita o arrocito. Arrocito. Y de segundo plato, pechocha, pescadito o carnita. Pescadito. Se va al mesero, trae todo precioso. Al final llega y dice, ¿y quieren un postre? Pechocha, flanecito o heladito. El mesero ya no aguanta más y dice, oiga, qué impresionante. Toda la vida la ha llamado pechocha. Y dice, no, es que ya no me acuerdo cómo se llama. Por si las dudas, pónganse un apodo hoy mismo. El Alzheimer está impresionante. Todo lo que sea cariño, ternura, apodos, delicadeza, te sirve. Segundo, el diálogo debe ser oportuno. ¿Qué significa oportuno? Hace un rato dijimos, cuando tu marido o tu mujer te diga tienes 5 minutos, dáselos, aunque sepas que sean 20. Pero por favor, señoras, señores, oportunidad. Está viendo tu marido un partidazo de televisión, de fútbol, Colombia-Venezuela. Y te paras ahí enfrente y le dices, ¿tienes 5 minutos? No tengo, ahorita no. Estoy viendo la tele, no me pidas eso ahorita. Oportunidad. Vas en el coche en agosto a las 12 del día bajo el rayo del sol, sin aire acondicionado en el coche, y te dice tu mujer, tenemos que hablar. Ahorita, aquí, en el tráfico. Espérate a que llegues a la casa, habla tranquilo, etcétera. Sale tu mujer al balcón y te grita cuando te estás yendo en el coche, hoy vienen a comer tus papás, no se te olvide, tráeme una col, una zanahoria, un biberón para la niña, Kleenex, servilletas, platos desechables, pepinos, una cantidad de cosas. Vas a llegar con la mitad y te recibe en la puerta diciéndote, ya lo sabía, no se te puede pedir nada. Oportunidad es decirle, toma la listita y ya está, nos evitamos todos los problemas. El diálogo debe ser oportuno. Tercero, el diálogo debe ser humilde. ¿Qué significa humilde? Querer realmente lo que ella, lo que él quiere. No basta con el piropo, ¿eh? Tú le puedes decir, amorcito, quiero que estés aquí a las 3 de la tarde, pobre de ti como no estés. ¿De qué sirvió el amorcito si después se hace lo que tú digas? Cariño, hoy comemos con mis papás, la Navidad es con los míos. ¿De qué te sirvió el decir cariño si después no hay humildad? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Ahora sí, lo platicamos, diálogo humilde. Y aquí los dos pueden ser, porque me encuentro de todo, imponentes, impositivos, en el sentido de que aquí se hace lo que yo quiero. Me acuerdo cuando, creo que les conté, que un auditorio como este, pero imagínense 1,000 personas, dice el predicador, pásense de esta parte todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos, se quedó por ahí uno perdido. Dice, hombre, felicidades, ¿usted no se siente dominado por su mujer? Dice, no, es que me dijo, pobre de ti si te levantas. Cuidado con llevar adelante un matrimonio así, imponiéndose. O por ejemplo, ¿qué significa humildad? Hablábamos de no ofender. No te metas con tus suegros. ¿Sabes por qué? Después de ti y de tus hijos, lo que él, lo que ella más quiere son sus papás. A veces se oye cada cosa. Oye, no vayas a invitar a tu papá, ¿eh? Que ya sabes que no lo aguanto. Es su papá o su hermana. Es que tu hermana es más pesada que una vaca en brazos. Es su hermana. ¿Quieres quedar bien con tu mujer, con tu marido? Tienes que amar, por lo menos querer a tus suegros. Me contaron de un matrimonio que iba peleando, enfadado, ahí en el coche, subiendo por la montaña, en silencio, y ven un burro y una vaca. Y le dice él a ella, ¿qué? ¿Familiares tuyos? Y dice ella, sí, mis suegros. Menos mal que se sabía defender, pero no te metas con la familia política, es lo que más quiere. Cuarto, el diálogo. Cuarto y último, el diálogo debe ser profundo y superficial. Y este tema es importantísimo, por eso lo dejé al final. Profundo y superficial. ¿Qué significa superficial? Marido y mujer tienen que hablar de perros, gatos y caballos, cine, tele, de cualquier estupidez. ¿Sabes por qué? Porque ustedes comenzaron siendo buenos amigos, fueron tan buenos amigos que se hicieron novios. Era tan rico platicar con él que llegó un momento en que te necesito. Noviazgo tan bonito que dije, quiero que seas mi mujer, mi marido, te quiero conmigo. Bueno, ¿por qué? Cuando ya son marido y mujer, se acabó la amistad. Marido y mujer, antes que marido y mujer, son amigos. La amistad fue lo que les llamó. Claro, ahora ya tienen el peso del sacramento, pero son mejores amigos. Si quiero contarle algo a alguien, es a mi mujer, a mi marido, y por tanto, el diálogo conyugal no tiene que ser, tengo que hablar contigo. ¿Y ahora de qué? Los niños, el dinero, el colegio, la fábrica, los cheques. Tengo que hablar contigo de perros, gatos y caballos, de tonterías. ¡Qué rico! Y segundo, el diálogo tiene que ser profundo. ¿Y qué significa profundo? Pues, ¿cuáles son los temas? Ahí les va lo que les dije al inicio, que les iba a decir al final. Una tarea. Las tres preguntas más difíciles que le puede hacer un hombre a su esposa y viceversa. ¿Cuáles son? Primera, tremenda, ¿te estoy haciendo feliz? No, padre, yo eso no se lo pregunto a mi marido por ningún motivo. Pregúntaselo. Pregúntaselo hoy mismo. Si salen de aquí muy cansados, mañana. No dejen que se les pase el fervor. ¿Te estoy haciendo feliz? Segunda pregunta, más facilita. ¿Qué tengo que hacer para hacerte más feliz? Parece que te estoy diciendo, sé que te estoy haciendo feliz, pero dime qué tengo que hacer para hacerte más feliz. Esta pregunta es más facilita. Y ¿sabes qué? Cuando preguntas te estoy haciendo feliz, no creo que te digan no. Si te dicen eso, consulte a su médico inmediatamente. Ojalá que te digan, miren, yo quisiera que hoy, cuando ustedes se pregunten, te estoy haciendo feliz, la respuesta sea sí, pero. Y ese pero es maravilloso. Ese pero es el fruto, el resultado de esta, es la consecuencia de esta renovación. Sí, pero me gustaría que saliéramos más. Sí, pero me gustaría que una vez a la semana estuviéramos solos. Sí, pero me gustaría más intimidad. Sí, ojalá que te digan que sí te están haciendo feliz, que sí lo haces, sí la haces feliz, pero. Y ese pero es maravilloso. Y ese pero solamente se lo pueden responder ustedes dos. Por eso les digo que no se les pase el fervor. Mañana mismo, con papel y pluma en la mano, en un restaurante. Tercera pregunta, la más sencilla pero complicada. ¿Qué tengo que dejar de hacer hoy mismo para que tú seas más feliz? ¿Te habías preguntado alguna vez que basta, más bien te habías dado cuenta que basta con que tú dejes de hacer ciertas cosas para que él, ella ya sean más feliz, más felices? ¡Qué sencillo es! Basta con dejar de hacer cosas. ¿Dejar de hacer qué? Solamente lo saben ustedes dos. Les voy a contar algo que me impresionó. ¿Conocen a Bono, de un grupo que se llama U2? El tío se dedica a dar conciertos de beneficencia por todo el mundo en favor de los niños de África, pero no conocía a los mexicanos y se le ocurrió irse a meter a México a dar un concierto al Azteca. 60,000 personas. Se para en el centro y comienza su show haciendo así. Aplaudiendo, ¿no? 60,000 gentes viéndolo que no saben ni qué. Él así. De pronto dice, cada vez que aplaudo, muere un niño en África. Le grita un mexicano: pues deja de aplaudir. Tan sencillo como eso, deja de aplaudir. A mí cuando viene alguien y me dice: cada vez que tomo, mi mujer se enfada. Pues deja de tomar, mano. Cada vez que tengo la casa desarreglada, mi marido se pone histérico. Pues deja de tener la casa desarreglada. Cada vez que coqueteo con otra señora o que la miro, mi mujer me deja de hablar 3 días. Deja de mirar a otras mujeres. ¿Cuál es la lista de lo que tienes que dejar de hacer? Sería eterna, pero ustedes dos son los que se tienen que decir: gordo, me encantas, me haces feliz, pero déjame de hacer esto y esto y esto, y escríbanselo. Eso se llama programa de vida conyugal. ¿Cómo te hago más feliz y qué tengo que dejar de hacer para que seas más feliz? Que no pase el día de mañana sin que ustedes dos se hagan estas cosas, para que no les pase lo que le pasa a algunos que dicen: hace 30 años te estoy tratando de decir que ya no podemos hacer nada. ¿Por qué no me lo dijiste así clarísimamente? Conclusión: hemos venido aquí buscando en el fondo cómo ser más felices. Todo lo que haces en tu vida lo haces por ser más feliz. Desde comprarte un coche hasta tener un bebé, hasta ir a cenar, lo haces por querer ser más feliz. ¿A qué viniste aquí? Aquí, a ser más feliz. Pues bueno, sorpresota. Hacer feliz a un hombre y a una mujer es facilísimo. Yo les voy a ayudar. Voy a comenzar con las mujeres. ¿Cómo hacer feliz a una mujer? Hacer feliz a una mujer es la cosa más sencilla del mundo. Solo se necesita ser amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, educador, cocinero, mecánico, plomero, decorador de interiores, ginecobstetra, electricista, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, audaz, simpático, atlético, cariñoso, atento, caballeroso, inteligente, imaginativo, creativo, dulce, fuerte y comprensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionado y sobre todo muy solvente. No ser celoso, pero tampoco desinteresado. Llevarse bien con su familia, pero no dedicarle más tiempo que a ella. Darle su espacio, pero mostrarse preocupado por dónde estuvo. No olvidar las fechas de cumpleaños, aniversario de novios, boda, graduación, santo, fecha del primer beso, cumpleaños de la mejor amiga. Desgraciadamente, cumplir al pie de la letra estas instrucciones no garantiza al 100% la felicidad de ella. Porque podría sentirse inmersa en una vida de sofocante perfección y fugarse con el primer vividor que encuentre. Dios dijo: hay que amarlas, no hay que entenderlas. ¿Cómo hacer feliz a un hombre? Hacer feliz a un hombre es la cosa más sencilla del mundo. Solo se necesita intimidad y comida. Señores, señoras, los hombres son una ganga. Están en barata. ¿Por qué no se conocen? Pues bueno, mi marido, mi mujer, aunque sé que me quiere, ni me lo dice ni me lo demuestra. ¿Qué pasa? Si me quieres, dímelo con tus actitudes y con tus palabras. Hay gente ¿qué le cuesta decir te quiero, te amo, te necesito? Y esta es la última pregunta que les hago esta noche. A ver, marido, mujer, ustedes dos todavía se dicen te quiero, te amo, te necesito. Pues padre, necesitar así lo que se dice necesitar. Te quiero, te amo. Miren, cuando ustedes eran jóvenes, se lo decían todo el día, cuando eran novios, y lo escribían en cuadernos: te quiero, te amo. No, pero era en inglés: I love you, I miss you, I need you. Y pintabas un Snoopy impresionante. un corazón con una flecha. ¿Cuántos de ustedes le escribieron una poesía a su novia que no rimaba por ninguna parte, pero era una poesía? ¿Qué has hecho de todas estas cosas? Llévenselo de tarea para que no se vea tan forzado. Pues comiencen poco a poco con el te quiero, después con el te amo, después con el necesito seguirte diciendo que te quiero, después que te amo, hasta que puedas decir te necesito. Les puedo asegurar que conozco una cantidad de gente que se sigue necesitando fruto de la comunicación. Poesías que escribías, ¿no? Como esa señora que sale histérica de la ducha gritando, ¡qué descaro! ¡No es posible! Dice el marido, ¿qué pasa? Un tal Pablo Neruda acaba de publicar todas las poesías que tú me escribías cuando éramos novios. Mira, se vale copiar con tal de que digas, te quiero, te amo y te necesito. Señores, señoras, amén con todas las posibilidades, con la amplia gama de manifestaciones que te permite el corazón. Tienes tantas. Amar es la manera más intensa de vivir. En una palabra, si me quieres, dímelo. Si me quieres, déjame que me dé cuenta. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.